Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda, una hora de palabras. Las teclas y la lluvia. Estaba sonando Fito cantando eso que compuso junto a Joaquín Sabina, que es Llueve sobre mojado. Y aquí seguimos conversando con Vicente Batista. ¿Cómo fue Vicente Batista? ¿Qué repercusión tuvo, más bien? ¿Cómo ves la repercusión que tuvo tu discurso luego de que pusiste en escena el tema de la jubilación del escritor, claro, por un lado, y por otro lado el tema de la ley del libro, que es un... Exactamente, ¿no? Sí, que son dos cosas. Yo cuando planteé las palabras, me parece que decirle discurso es un poco grandilocuente, pero las palabras de apertura... Bueno, fue discurso, bueno, antes de leer el programa decía discurso de apertura. Discurso, ya sé. No te culpo a vos, obviamente. Pero bueno, el discurso, si querés. Decidí que debía plantearlo en tres ejes esenciales. Uh-huh. El escritor, el libro y el lector, que digamos, para que exista, incluso lo dije, para que realmente exista la Feria del Libro, tienen que existir esos tres elementos: un escritor que produzca el texto, un libro que contenga ese texto, claro, y un lector para ese libro. Si una de esas tres cosas fallan, se acabó. Entonces, de las tres cosas, las que más me interesó... bueno, lectores, por fortuna, somos un país con un bajo número de analfabetismo, y cada vez, como todo gobierno progresista, tenemos que poner el ejemplo de Cuba primero, Venezuela después. Lo primero es un gobierno progresista, lo primero que hace es enseñarle a leer al pueblo, porque un pueblo que lee es un pueblo sabio. Y bueno, ahí se da una paradoja con Sarmiento, que es, digamos, una ideología liberal, que sin embargo tenía una consigna que era muy clara, educar al soberano, ¿no? Claro. Entonces, acerca del lector, nada que decir, porque afortunadamente siguen existiendo muchos lectores. Acerca del libro tampoco, porque afortunadamente siguen existiendo. Y acerca a los escritores tampoco, porque afortunadamente hay muchos escritores. Pero hay un detalle, y es qué pasa con esos escritores cuando llegan a una edad avanzada y no tienen ningún recurso a la hora de jubilarse para el resto de los seres humanos. Y entonces recordé dos casos emblemáticos, hay muchos más, por lamentablemente. Uno era el de Antonio de Benedetto y el otro el de Bernardo Córdoba. Antonio de Benedetto, gran escritor, uno de los mayores escritores argentinos y uno de los grandes escritores en lengua española, en lengua castellana. Sama es una novela serie, ¿no? Una de las grandes novelas en lengua castellana. Bueno, y Benedetto murió solo y abandonado en la pobreza total, en una cama del hospital francés o italiano, el que está en la calle Gascón, me parece que es el. Bueno, hasta el último momento de su vida intentó conseguir una jubilación mínima que le permitiera sobrevivir. No lo consiguió. Bernardo Cordón murió no en la Argentina, sino en Chile, en un geriátrico de Chile. Amauta había muerto. Yo justamente nombré justamente, si te viene a recordarme, el día anterior tuve la mala noticia de que se había muerto el negro Manauta. Y recuerdo que dije que, bueno, que era justamente otro de los nombres olvidados. Pero que, claro, dije que como a mí me gustaba la vida, tenía el sueño de llegar a los 92 o 93 años que tenía Manauta. Pero como llegó él, sin claudicar un solo momento, con una actitud ética intachable, porque para llegar, como están llegando algunos que se dan vuelta a último momento, no, prefiero morirme antes. En el caso de los escritores, no tenemos hasta el día de hoy una jubilación que nos proteja. Yo, por supuesto, elogié enormemente la actitud del gobierno nacional con respecto a los jubilados, que aumentó en 1.500% el cupo, pero hay todavía un 9,7% de argentinos en edad de jubilarse que no están cubiertos por nada. En ese 9,7% estamos los escritores. Bueno, hay una ley que presentó en su momento el diputado Heller, que ahora la tiene el diputado Junio. Esa ley, cuando la presentó Heller, perdió estado parlamentario. Ahora está la vuelta a presentar por Junio. Tiene, digamos, la aprobación de algunas de las comisiones. Faltan otras, las de presupuesto, por supuesto. Pero, bueno, yo pedía que eso se ponga en marcha cuanto antes, porque para que no volviese a perder estado parlamentario y nosotros volviéramos a la antigua costumbre nacional, que es descuidar a los escritores en vida y honrarlos en muerte, poniendo nombre de calles, plazas, salones en la feria, que yo prefiero que te honre a una persona en vida también. La otra ley que mencionaste es la ley del libro, que perdió estado parlamentario, que fue un proyecto de Cossia. Presentó Cossia cuando Cossia era diputado, exactamente. Que también perdió estado parlamentario y también es fundamental que se ponga en marcha, porque eso, como va a proteger al libro y a los productores del libro y los autores del libro de la misma manera que la ley de la música protege a los músicos, claro, y autores, ¿no? Escuchamos una canción más de Fito Páez, ya para que Vicente Batista nos lea algo de Enlaces y Cabos Sueltos, el último libro que publicó en Ediciones Desde la Gente, que ya se consigue en librerías además. Así que bueno, Fito Páez, Tres Agujas. Los barcos viajan de país en país, la luna no siempre es la misma, y vos te vas a ir sola en tu habitación. Tu mamá se fue a Marruecos sin alhajas. Dando vueltas, estoy abriéndome, estoy cansándome. Mi nación no tiene cruces ni banderas. Sigue sonando Fito, pero el tiempo no es tan elástico. Yo creo que es el momento de escuchar algunas de las narraciones de Vicente Batista en este libro, que es un libro de relatos cortos. Sí, este Enlaces y Cabos Sueltos realmente es un libro de relatos cortos, de notas periodísticas, está dividido en tres partes: aquellas pequeñas cosas, que son los relatos cortos, Salón Fumadores, que es una toda una serie de notas que yo hice en torno al tabaco, defendiéndolo, cuando el tabaco, bueno... ¿Todavía se podía defender? Yo no defendía el tabaco, sino a la tontería que había. Me acuerdo, en una cárcel de condenados a muerte, no dejaban fumar, la última voluntad de un tipo va a ser ejecutado, bueno, fumarse un cigarrillo. Y le decían que no, que, decían no, que daña la salud, y lo iban a matar dentro de dos minutos. Y después, bajo la especie de una biblioteca, que son sin notas en torno a la literatura, y Ramos Generales, que como le dicen, es de un poco, todo un poco. Bueno, pero acá tengo una que es cortito, y que se llama El Camino del Héroe, y que vale la pena, para la gente joven y no tan joven, tal vez situar un poco en época esto. Digamos, este texto evoca algo que sucedió, debo confesar, me sucedió, uh-huh, en los años 50. En aquella época, la leche se distribuía en carritos, no había todavía leche pasteurizada, había que hervir la leche. De ahí que yo siempre digo que entonces a mí la leche de vaca nunca me agradó, debo confesarlo, pero hervida más aún, y si había algo que me daba asco en la leche era la nata, claro, de la leche. Sí, sí, sí, sí. Ahora no tomo leche, pero me sigue dando asco. Sí. Esto se llama El Camino del Héroe y dice así. A veces la envidia y la admiración se confunden. No puedo decir si envidiaba a Juan Carlos más de lo que lo admiraba. Mientras yo pasaba mis horas encerrado en el colegio, aprendiendo la regla de tres simples, él andaba libremente por las calles del barrio azuzando estrella. Juan Carlos vivió en la esquina de casa, era el quinto hijo de una madre soltera y había abandonado el colegio antes de terminar el tercer grado. Era una especie de Huckleberry Finn, que en lugar de navegar las aguas del Mississippi, deambulaba por barracas conduciendo un carro de lechero. Estrella se llamaba la yegua que tiraba del carro. Solía encontrarlo casi todos los días. Juan Carlos iba rumbo al corralón, yo rumbo a la escuela. Caminábamos un par de cuadras juntos. Una mañana de octubre me invitó a que lo acompañara en el reparto. No lo dudé, esperaba esa invitación desde mediados de marzo. Hice un bollo con mi guardapolvo y lo metí en el portafolio. En el corralón, Juan Carlos ensilló a Estrella, le susurró algo al oído y la ató al carro. Subió, tomó la rienda y me indicó que subiera. Desde el pescante, la calle se ve diferente. Juan Carlos detenía el carro en mitad de la cuadra, bajaba de un solo salto y ya en la vereda gritaba ¡lechero! Un número impreciso de mujeres con recipientes de todo tipo lo rodeaba en cada parada. Él las atendía todas. Yo lo ayudé con los vueltos y más de una vez también atendí. A media mañana me atreví a llevar las riendas de Estrella y vocear nuestra llegada. Mis padres me descubrieron, no bien entré en casa. Pudo haber sido por el olor a establo, por las arrugas del guardapolvo o por mi cara de felicidad. Fue uno de los castigos más duros que recuerdo, pero no me importó. El camino del héroe, leería años después, tiene sus riesgos. Muy bien. ¿Querés leer algo más, Vicente? Bueno, yo no quiero... Uno más para... Esto, si querés, tiene que ver con la política y no sé si... Esto lo escribí, se llama Las dos plazas, y lo publiqué en Página 12 a poco de morir Néstor Kirchner. Uh-huh. Y dice así, mi padre fue antiperonista, aunque lejos estaba de ser gorila. Carpintero y socialista, en 1946 votó por la fórmula Tamborini Mosca. Poco después, frente a cualquier progreso social impuesto por el flamante gobierno peronista, aseguraba que esa conquista integraba la agenda de Alfredo Palacios. Me crié en una familia de clase obrera que, paradójicamente, no celebraba las mejores cosechadas para su clase. En septiembre de 1955, con mis victoriosos 15 años, deambulaba por Plaza San Martín festejando la caída de Perón. De pronto, alguien clavó un distintivo en mi solapa. Era de metal dorado, mostraba una B y sobre la B una cruz. ¿Qué hacía esa insignia mesolapa de alguien que se proclamaba ateo de izquierda? Aquella tarde comprendí que estaba en el sitio equivocado, tiré el distintivo a la basura y me marché de esa plaza. Nunca me consideré gorila, pero siempre evité votar al peronismo. En 2003, y ante la posibilidad de un nuevo gobierno de Menem, busqué la boleta de Néstor Kirchner. Aunque dudé a la hora de colocarla en la urna, el hombre venía a la mano de Duhalde, una circunstancia que auguraba futuros desastres. Un año después persistía en mi condición de no ser peronista, pero no me molestaba que me consideraran K. Esa letra inevitablemente remite a Kafka, a Joseph K., que será juzgado y condenado sin entender nunca por qué, y al agrimensor K., que jamás logra entrar al castillo, quizá porque siempre estuvo allí. Aquella K que era sombra y angustia, ahora podía leerse de la esperanza y la alegría. Nucleaba muchísimas propuestas por las que había bregado toda mi vida. En 2007 voté a Cristina Fernández sin el mínimo asomo de duda. Lamentablemente, hoy cierta izquierda con idénticos genes de aquella que en 1946 se acopló a la Unión Democrática, hace causa común con la peor derecha. Repite los errores de ayer. Esto escribió Scalabrini Ortiz en 1943. No debemos olvidar en ningún momento, cualesquiera sean las diferencias de apreciación, que las opciones que nos ofrece la vida política argentina son limitadas. No se trata de optar entre el general Perón y el arcángel San Miguel. Se trata de optar entre el general Perón y Federico Pinedo. todo lo que socava a Perón fortifica a Pinedo, en cuanto él simboliza un régimen político y económico de oprobio y un modo de pensar ajeno y opuesto al pensamiento vivo de mi país, del país. Vale la pena recordarlo para no tropezar otra vez con la misma piedra. Sabíamos que en 2011 la presidencia iba a estar en manos de Néstor o de Cristina. Poco importaba que fuera él o que fuera ella. Ambos respondían al mismo modelo y ambos habían formado una dupla admirable. Y de pronto a Néstor Kirchner se le da por morirse. El miércoles 27, camino a Plaza de Mayo, recordé a la Plaza San Martín de medio siglo antes. Aquella vez bastaba con mirarles las caras y los gestos de quienes festejaban la caída de Perón para descubrir que detrás de esa presunta alegría faltaban las ilusiones y sobraba el rencor. Entonces yo tenía 15 años, pero me sentí cargando el desasosiego de un hombre de 70. Ahora, a lo largo de 3 días de octubre, en la Plaza de Mayo, se lloró la injusta muerte de un hombre justo. Hubo muchas lágrimas, es cierto, pero detrás de esas lágrimas conmovió el fervor de una juventud cargada de futuro que de pronto, y sin más vueltas, recuperaba la esperanza. Era obra de ese hombre que estábamos despidiendo, de ese político tozudo y prolijo, alegre y apasionado, que vino del sur para hacernos ver que no todo está perdido. Entonces, con mis 70 años, me sentí un joven de 15. Bueno, Vicente Batista, ahí con ese texto exultante de esperanza. Bueno, nos despedimos hasta la próxima molienda. Y nos despedimos, entonces, nuevamente con Fito Páez. Y será hasta la próxima. Nos despedimos con Las cosas tienen movimiento, un clásico de Fito, donde también podemos escuchar la voz de ese otro gran compositor argentino que fue Luis Alberto Spinetta. Hasta la próxima molienda. Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda. Una hora de palabras.